El ojo del camarón mantis. El camarón mantis, un crustáceo que habita en el Gran Barrera de Arrecifes de Australia, está dotado de la vista más compleja de todo el reino animal. Es capaz de percibir la luz polarizada y procesarla de muchas maneras que el ojo humano no puede hacer. A diferencia de otras criaturas, este camarón no solo percibe la luz polarizada en ambas formas, línea recta y espiral, sino que es capaz de convertirlas de un tipo a otro. Los aparatos de DVD funcionan de una manera parecida, pero mientras que un DVD estándar solo convierte la luz roja, o en aparatos de mayor resolución la luz azul, el ojo del camarón mantis puede convertir luz de todos los colores del espectro visible. Resulta particularmente emocionante lo sencillísimo que es. Funciona mucho mejor que ninguno de los prototipos que hemos construido. ¿Qué piensa? ¿Es el extraordinario ojo del cabrón mantis producto de la casualidad o del diseño?